Yo. Ustedes se lo han buscado. Cuando estén diciendo, es mi culpa que me tiren. Ahora mira dónde está. 8 pies bajo tierra. Yo. Fuerza de voluntad es lo que necesito para llegar a la cima en esta vida. Si no te espabilas, te tratan como un perro vagabundo en una esquina. Yo no quiero pantomima, lo que quiero es que tiren rima. Te muestren el talento con un mayo en mano en una tarima. Deje ya la guapería, que el guapo muere ahogado en su propia sangre. Hermanos del cobarde, así que salte, que venimos con un estilo bien fragante. Líricas de poetas bien abundante, en el género del hip hop. Guapos son los que cantan del corazón, escuchen lo que estoy diciendo yo. Atención, cuando ganan un poco de dinero, se piensan que son los meros meros y andan con cañones disparando, y los periódicos los van llenando. Váyanse pa'l carajo, todos en mi cementerio están enterrados, y sus familiares no pagan la cuota en la fosa como serán tirados. Yo, no tienen cojones para guerrear con ese mafioso. ¿Acaso se han vuelto locos? Los tengo en un cementerio propio, lleno de lápidas fabricadas por este notorio. No tienen cojones para guerrear con ese mafioso. ¿Acaso se han vuelto locos? Los tengo en un cementerio propio, lleno de lápidas fabricadas por este notorio. Dando vueltas y gritar a muchos falsos profetas, empezando por Chiqui y terminando por Beta. En mi cementerio están 8 pies bajo tierra, el diablo me despierta. Cada cima llegará con ese estilo tan normal. Mejor le diga a mi padre un caballo y un palenque a cantar. Ok, chato, me duro tres comidas para estar de chayo. Al socón le exploté el culo en la radio, y los gatos se piensan que me van intimidando cuando son unos maricones que tengo humillados. Humildes ya fueron juzgados y el veredicto fue completado. A una larga pena fueron sentenciados, y de mi prisión lírica jamás serán soltados. Jamás serán soltados. Alcatraz se quedó chiquita alante de mi penitenciaría. Ahora un gran su veneno quiere que lo incluya en mis poesías. Se ve que no quiere tener una larga vida. Dice que en esto es un veterano, y sus balas de poco calibre yo las paro con mi mano. Aprende un poco de este le traficante, copiate ahora que mi estilo es abundante. No tienen cojones para guerrear con ese mafioso. ¿Acaso se han vuelto locos? Los tengo en un cementerio propio, lleno de lápidas fabricadas por este notorio. Yo, no tienen cojones para guerrear con ese mafioso. ¿Acaso se han vuelto locos? Los tengo en un cementerio propio, lleno de lápidas fabricadas por este notorio. Yo, cementerio. Cementerio de gravitación, volumen 1 underground en acción, cumpliendo la misión de corazón. Yo, imperio de la perla del Caribe, la alianza, guerreros intocables, 2003. Yo.